Bien, amigos, 18 es la hora con 28 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo este resumen informativo para todas las sierras chicas y el mundo a través del www.nexofm.com.ar. Y estamos en el 939 del dial de la frecuencia modulada para todo el departamento Colón. Te seguimos comentando los títulos de la jornada y sin lugar a duda uno de los principales temas sigue siendo arrastrándose hace ya varias jornadas es qué va a pasar en la época estival en nuestra provincia, también enfocado en qué va a ofrecer también las sierras chicas en forma particular. Por eso lo tenemos del otro lado de la línea al Esteban Avilés, al presidente de la agencia Córdoba Turismo, del otro lado de la línea. Esteban, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Me gusta escucharte. Bueno, a ver, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta la crisis también económica que va a atravesar y que está atravesando la Argentina, ¿cuáles son las proyecciones valederas, verdaderas de esta época estival que se nos viene? Sí, primero felicitar y agradecer a todos los cordobeses, porque gracias al esfuerzo individual, familiar, de las asociaciones, de las cámaras, de los intendentes, de los presidentes comunales y del trabajo del gobierno de la provincia, obviamente alineados a la decisión del gobernador Schiaretti, vamos a tener temporada, porque esto realmente es una consecuencia de programas de trabajo, de objetivos cumplidos, tanto sanitarios como institucionales, y que nos dan la posibilidad de decir que Córdoba ha trabajado durante muchos meses para tener protocolos federales, protocolos que han sido reconocidos por organismos internacionales, nacionales, y que van a brindar, aparte de lo que siempre damos y mejoramos, lo que es la calidad turística del producto, del servicio, vamos a brindar seguridad a los turistas cordobeses, a los turistas de diferentes lugares del territorio federal, lo cual para nosotros en su momento era el objetivo a cumplirse. Hoy ya el gobernador Schiaretti ha dado la fecha cierta, progresiva, en la cual volvemos a tener temporada. Y les recuerdo rápidamente, el día 20 de noviembre se autoriza para aquellos residentes en la provincia de Córdoba que tengan casa de veraneo, allá poder circular en territorio provincial con total libertad. El segundo esquema va a ser el 4 de diciembre, que vamos a tener la apertura del turismo provincial. El tercer esquema va a ser ya la fecha del 18 de diciembre, que aquellos que tengan residencia fuera de la provincia de Córdoba van a poder ingresar a su casa de veraneo. Y como sabemos de hace unos meses atrás, en base a una declaración del ministro Lama, la fiesta del 1 de enero que nos convoca a todos para trabajar lo que va a ser el gran desafío del turismo nacional. Uh-huh. Todo este proceso ha tenido mucho trabajo en los corredores turísticos de la provincia. Sabemos que estamos atravesando una situación pandémica compleja. Sabemos y hemos sufrido en nuestro sector una situación histórica en el medio económico. Y es por eso que trabajamos con mucha responsabilidad, con razonamiento, con razonabilidad, sabiendo de la foto, de la experiencia de otros países, de otras ciudades turísticas en el mundo. Nadie tiene el libro de cómo lo podemos manejar en esta pandemia, porque obviamente se va haciendo mucha experiencia, más allá que tomemos la lectura de lo que ha pasado en otros lugares del planeta. Pero Córdoba tiene varias fortalezas. Primero el cordobés con su idiosincrasia y su cultura, porque Córdoba, si bien es política de Estado, decimos que el turismo lo llevamos en la ADN, pasa por nuestra situación de raíces, por el hecho de ser confraternales. Y eso ha destacado y ha valorado como herramienta de promoción al cordobés, a nuestros paisajes, a nuestros productos, y se suma que somos una provincia que ha demostrado todos los valores y los códigos que tienen que ver con la máxima seguridad sanitaria. Uh-huh. Esteban, y en ese marco, ¿qué tiene de distinto o qué tiene de particular las sierras chicas en cuestión de turismo y en cuestión de esta industria sin chimenea, como siempre se le dice, para ofrecerle a los visitantes del interior de la provincia o a aquel que venga? No, sierras chicas tiene una profunda fortaleza, están trabajando muy bien los intendentes, presidentes comunales y legisladores de la zona, conceptos de programas que tienen que ver con destacar y fortalecer el marco ambiental y esto de planificar con una mirada sustentable toda la región. obviamente son de las grandes fortalezas que tenemos nosotros en el momento de dar nuestro producto cordobés. Ustedes saben que hoy la agencia, si entra a la página, tiene unos 100 productos innovadores que les llamamos catálogo de experiencia, de cual Sierras Chicas tiene un fuerte protagonismo, de lugares mágicos, de lugares que a veces no están del todo visibilizados, no son de tanto conocimiento, pero que tiene obviamente un paisaje único, que tiene una simpatía única, que tienen reservas naturales muy importantes, provinciales, y que también se trabajan con la nación, y bueno, y todo el esquema histórico que tiene también la zona. Por eso, para nosotros, trabajar, promocionar la provincia de Córdoba es simplemente demostrar lo que somos, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros productos gastronómicos. Y bueno, el desafío de la agencia fue que tengamos toda la oferta preparada y obviamente bien trabajada para que a través de los protocolos pueda estar abierta. Tenemos toda la industria abierta como gran desafío en diferentes escalas que ya ha dicho el gobernador. Y también lo más importante de todos es profundizar la responsabilidad sanitaria de los cordobeses y obviamente de quienes nos visitan en una situación diaria, ¿no? El tema del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento social, va a regir el disfrute en territorio provincial, y en eso tenemos que trabajar en conjunto para obviamente tener siempre presente esta pandemia que es complicada, en la cual tenemos herramientas muy básicas para cuidarnos, y los protocolos, si bien están muy aceitados y que ya han sido preparados más de 10.000 personas a través de un trabajo de capacitación virtual y gratuita que hace la agencia Córdoba Turismo, y esas 10.000 personas, muchos hoy ya son formadores en diferentes lugares del territorio, tenemos que llegar a lo más importante, que es la responsabilidad social, la responsabilidad del cordobés cuando seguramente el 4 de diciembre empiece a tomarse sus vacaciones en el territorio provincial, porque esto es lo más importante, cuidarnos a nosotros mismos, es cuidar el turismo y es cuidar obviamente una coyuntura económica que estamos necesitando después de muchos meses de estar cerrados, ¿no? Y en ese marco, Esteban, ¿se prevén algunos operativos especiales en balnearios, en piletas públicas, digo, de hisopado, de testeos masivos o no? Hay una estrategia de presencia nacional, de estrategia provincial, y después tengo entendido también que las regiones están trabajando en situaciones, sobre todo de información, de contención, de entender que el turista también sea responsable en disfrute del territorio provincial. Y estas campañas, seguramente sanitarias y turísticas, las vamos a tener en los corredores, las vamos a tener en los lugares de las plazas públicas, en los balnearios. Y en eso también la agencia Córdoba Turismo va a tener presencia territorial, ¿no? Se ha conformado una mesa interesante hace semanas atrás con todos los intendentes del corredor de la Sierra Chica, con sus respectivos secretarios de turismo y de ambiente. ¿Se viene una relación más fluida en ese sentido con su presencia y también con otras autoridades provinciales del turismo, Esteban, con esta parte de la Sierra Chica? Sí, con todo el territorio provincial. La agencia está donde nos convocan, el equipo de trabajo de la agencia. Hoy nos convocaron un grupo de intendentes de la región de Calamuchita, estuvimos con todo el equipo de la agencia. Cuando hablo del equipo, hablo del personal técnico, del personal que está trabajando como de comunicación en promoción, del armado que tiene que ver con la construcción, de lo que fue la elaboración de los protocolos del turismo y de la capacitación, y obviamente también en base a lo que ya ha comunicado el COE Central, cuáles son los marcos sanitarios en los cuales va a regir la presencia de turistas en Córdoba en caso de COVID, ¿no? ¿Usted imagina un turismo más intraprovincial, solamente con mayoría de provincianos de Córdoba recorriendo sus propios lugares, o espera muchos visitantes de afuera? Creo que Córdoba va a tener una temporada importante, si bien siempre hablando del razonamiento, de la lógica, que estamos hablando de una temporada especial, pero tenemos dos fortalezas. Una, como bien planteas, es el crecimiento que ha tenido en la provincia el turismo interno en los últimos años. Creo que eso ha trabajado muy bien los corredores, los intendentes, el gobierno provincial y la agencia en hacerle ver a los cordobeses que, si bien todos conocen Córdoba, una cosa es conocer y otra cosa es disfrutarla y descubrirla, ¿no? Eso ha profundizado una escala de turismo cordobés durante todo el año, que ha sido muy positivo. Y por otro lado, en la ubicación central mediterránea de la provincia de Córdoba en el clima geográfico nacional. Y sabemos que la pandemia ha llevado a una prioridad al turismo de cercanía y bueno, esa situación estratégica sumado a que las provincias colindantes a la nuestra y la de cercanía nos vienen eligiendo hace mucho tiempo, ese vínculo lo vamos a aprovechar porque sabemos que se va a perjudicar. Bien, Esteban, ¿está ya totalmente descartado que ningún festival de los grandes va a funcionar en la época de verano o alguna queda alguna esperanza para algún pequeño festival, aunque más no sea? Digo, acá tenemos los carnavales, tenemos varios festivales en el departamento Colón, ¿o hay que descartarlo ya de plano? Y Córdoba tiene 470 entre fiestas y festivales al año, más de 260 son durante la temporada de verano. Las fiestas y festivales, lo que tiene el lineamiento sanitario nacional y el CON central, depende obviamente de cada situación en particular. En esto no es como los teatros, se ha logrado una estructura de trabajo conjunto en los niveles nacionales y provinciales con las cámaras, porque una situación en un lugar cerrado que tiene otro tipo de contexto en los protocolos de lo que hace a cumplimiento. En este tema puntual que me hace referencia, tiene que ver con la organización, tiene que ver con las autoridades municipales, tiene que ver con las características del evento, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la situación pandémica del momento y también de la autoridad sanitaria. Todo esto hace que la valoración de todas estas herramientas que yo te digo y que van a ser tenidas en cuenta, hacen de la individualidad en la definición de cada evento o fiesta que tiene la provincia de Córdoba, ¿no? Perfecto. Bueno, Esteban, muchas gracias por estos minutos con la Nexo y seguramente en la época estival lo vamos a volver a molestar. Bueno, gracias por la nota. Bueno, le digo a los cordobeses que el 4 de diciembre vamos a disfrutar, vamos a recuperar el disfrute, nuestro ADN, y obviamente con una fortaleza en el mensaje de la responsabilidad que tenemos que tener disfrutando la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Hasta allí Esteban Áviles, el presidente de la Córdoba, de la agencia Córdoba Turismo de